los jueves de 10 a 11 de la noche, La Pesadilla de Marconi, un nuevo programa que se explica mejor que otros anteriores, ¿o no? Humor y esas cosas con Bill Heredero, Joel Jaimez y Alex Mesa, en Moncada Radio, 104.6 FM. Puedes saberlo todo en lapesadilladeMarconi.com.